tarea no es otra que escuchar y mirar, diría yo también. El cántico de las criaturas de San Francisco es mirar a la creación, contemplarla. Y a veces no necesitamos acudir más lejos, aunque vamos a tener una serie de referencias y de escritos y de textos. Creo que realmente el mejor texto que la propia palabra de Dios y la Biblia no podemos tener. Y si traje la versión de la conferencia episcopal, no solo para hacer penitencia cargando con ella, sino que también me hace falta, sino también porque pensaba yo, bueno, la liturgia la rezamos todos los días, la tenemos tan meditada y reflexionada, pero a veces en ejercicios o meditaciones o reflexiones cogemos otros textos, incluso otros textos de la Biblia distintos, y digo yo, pero si es lo que tenemos delante, vamos a hacerla de pausa. Es como si en esta semana cogiéramos y dijéramos, vamos a hacer todo de calma, todo de pausa. Y vamos hasta el Salmo 94, que todos los días lo rezamos, y precisamente lo de todos los días a veces es lo que más necesitamos hacer de calma, con pausa. La diferencia entre oír y escuchar, entre ver y mirar. Y los ejercicios son una experiencia comunitaria también, en comunidad y en familia, pero al mismo tiempo de conciencia y de ponerse personalmente ante Dios. Por eso también, aparte de lo que Dios nos va diciendo en su palabra y en la liturgia, ambas cosas juntas. Ahora por la mañana podemos ir partiendo de los salmos que ya hemos rezado, no solo recitado, también rezado. Y a la tarde podemos, en cambio, hacerlo con los que recitaremos en las vísperas y en la propia Eucaristía. Puede ser que, en cuanto sacerdotes o en cuanto personas volcadas con nuestras tareas, con el Evangelio, con la pastoral, con la misión, estemos tan habituados a hablar, a exponer, a explicar, a hacer, a guiar, que también necesitemos precisamente nosotros escuchar y oír. Y por otro lado, la propia vida, lo cotidiano, las personas que tenemos habitualmente alrededor, tanto de nuestras comunidades, los sacerdotes diocesanos, no tenemos la vida en comunidad que tenéis vosotros, pero todos tenemos esas otras comunidades más extensas con las que no vivimos a lo mejor, pero sí que estamos, bueno, al final vivimos, porque son tantas cosas del día a día, laicos que nos rodean, que colaboran, que actúan, que trabajan, cuyas vidas pasan también de muchas maneras por nosotros. Y también lo que a diario oímos y vemos, escuchar y mirar con atención. Pienso que en parte el cántico de las criaturas de San Francisco tiene un poco de eso, de contemplar, que es mucho más que mirar ya, es encontrarse a Dios en lo que habitualmente pasa alrededor de nosotros. ¿Cuántas personas en el día a día corren, van, hacen, se mueven y necesitan parar? Yo creo que también en parte el encanto de los caminos a Santiago y los espacios también de retiro, como esta misma casa de Canedo, es precisamente el pararse con las cosas de diario. Y aunque a veces buscamos o busca nuestra sociedad lo exótico, lo diferente, y viaja muchísimo y se mueve muchísimo y ve muchísimo en la televisión todo tipo de cosas, y en la televisión ya las que existen y las que no, y la fantasía y la invención, a veces, como San Francisco, lo que necesitamos es coger y contemplar, mirar, disfrutar y sentir la presencia de Dios en las cosas de cada día. No es solo lugares o cosas, son los tiempos también. En el Salmo invitatorio, la frase que la liturgia nos pone siempre antes, esa especie de punto contrapunto del Antiguo al Nuevo Testamento, de los Salmos al Nuevo Testamento, o incluso a la patrística, con el invitatorio, Salmo 94, nos pone que estemos atentos a este hoy. Nos pone esa frase de la carta a los Hebreos que comenta el propio Salmo invitatorio, y tal vez por eso lo rezamos todos los días, porque nos invita a escuchar hoy su voz. Y para nosotros hoy, desde la liturgia, es todos los días, pero no se vuelve rutinario, sino que cada día hay algo nuevo de ese hoy. E igual que en la liturgia, que es un hoy que vuelve a hacer presente el pasado y las cosas de atrás se vuelven a hacer presentes, y es un hoy que anticipa el que ha de venir, el hoy definitivo de la Pascua y de la eternidad. También estamos en Cuaresma. Cuaresma es recoger de atrás y mirar para adelante. Y estamos en Cuaresma en un año jubilar. Es una Cuaresma muy especial. Por eso, como decíamos en nuestra primerísima oración del día, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándole con cantos. Y también con el Credo y con San Francisco contemplaremos al Dios de la creación, al Padre omnipotente de todo lo creado, y lo visible y lo invisible, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Y con el propio Credo seguiremos al Señor Jesús y nos sentiremos la Iglesia, la familia, el pueblo de Dios. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Y como nos planteábamos como el ejercicio de estos días, el ejercicio espiritual, de no solo ver y no solo oír, sino escuchar y mirar con atención. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Pero nosotros, aunque nos sentimos tentados, no tentamos a Dios, siempre exigiéndole y pidiéndole. Bueno, muchas veces lo hacemos y endurecemos el corazón y no escuchamos a Dios, sino que nos anticipamos nosotros a pedirle, y resulta que Él es nuestra roca de antemano. Pero sí que, si queremos entrar en su descanso, en ese hoy, escuchemos su voz. Y así, el punto de partida de estos ejercicios, la primera reflexión, la primera mañana, nos lleva con el camino de la conversión de la Cuaresma. Y os propongo el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma en año jubilar. Ambas cosas son muy parecidas, Cuaresma, jubileo, y diría yo, y los ejercicios espirituales. Con esa expresión de San Pablo de no desperdiciar la ocasión. Es una ocasión de gracia, un tiempo de gracia. Y los ejercicios espirituales, la Cuaresma y el jubileo, son tiempo y año de gracia. Y después de las cenizas, de la penitencia, el Papa Francisco proponía, como buen jubileo y haciéndose eco también de la experiencia secular que tenemos en nuestras tierras, viendo pasar a peregrinos por todas partes o en Santiago recibiéndolos, la de caminar, y yo diría la de la conversión, conversión en camino, caminar. Y el Papa aprovecha el lema de peregrinos de esperanza. La esperanza también la iremos retomando y tomando. Convertirse en ese sentido es volver a mirar hacia Dios. La palabra latina lo decía muy bien. Buscar otra vez la orientación, la vertiente hacia Dios, convertere. Y lo decían los antiguos padres, lo decían en griego muy bien, metanoia, cambiar de mentalidad, abrir de nuevo la mentalidad, abrirse de nuevo. Por eso que caminar es realmente ponerse en camino. Con esto recordamos siempre, constantemente, el pasado, nuestra historia, la del libro del Éxodo, que es la que también nos acompaña en la Cuaresma. No necesitamos irnos muy lejos. El oficio de lectura de estos días nos propone siempre en la Cuaresma la historia del Éxodo desde el origen mismo. Y estos días que también vamos a tener presente el credo, y ya no solo como una meditación teológica o como una ocasión histórica, que lo es, sino como de fe, también nos recuerda que en la Biblia, y lo pensaremos, los tomaremos también como base para nuestra reflexión, hay una serie de textos que yo diría son textos cuaresmales de conversión a Dios, pero son al mismo tiempo credos históricos. ¿En qué sentido? En que tanto la Biblia como la del Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, los comienzos, el primer credo, el primer artículo de fe, la primera confesión, porque es confesión de fe a Dios, es realmente repasar la historia, como en el libro del Éxodo, el Dios que nos ha ido acompañando siempre. Ayer, primer domingo de Cuaresma, leíamos un texto del Deuteronomio en el que se nos invitaba, con las palabras de Moisés, desde los orígenes al pueblo de Israel, a recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha llevado a través del desierto, cómo nos ha sacado de Egipto. Y así es como ponemos nuestra confianza en Dios. A fin de cuentas le llamamos roca, demos vítores a la roca que nos salva. Es un Dios grande, soberano de todos los dioses, y tiene en su mano las cimas y las cumbres, y modeló la tierra firme, y suyo es el mar. El Dios creador del cielo y de la tierra, por eso también el cántico de las criaturas de San Francisco es casi como una confesión de fe. Desde la creación, en este caso, nosotros la retomamos desde la historia. Y por eso el libro del Éxodo es siempre también la guía de cualquier caminar, de ejercicios espirituales. Conversión no es mirar a Dios, sino volver a Dios realmente. Obviamente todos nosotros llevamos muchos años convertidos, a lo mejor demasiados, porque llevamos desde el bautismo y casi no conscientes, y hemos ido dando etapas y profesiones y promesas y ordenaciones, y al final los ejercicios es un volver otra vez, ir corrigiendo, enmendando la ruta de ese barco que, llevado por las olas de aquí para allá. El barco es también un signo del jubileo de este año, el barco y el ancla. La cruz es como el mástil donde está la vela, y el ancla, que es la esperanza. Por eso que realmente lo que hacemos es ir corrigiendo la ruta, porque se nos va yendo con las tormentas, con las corrientes, con las cosas del día a día. Por eso muchas veces necesitamos, iba a decir, el ancla de la esperanza, pero al mismo tiempo el impulso de la cruz, la vela de la cruz, que nos invita de nuevo a ponernos en camino. El Papa Francisco usa la expresión caminar, Y eso está bien, porque a veces puede ser lo que nos pase, que nos vamos quedando parados, quietos. Bueno, supongo que muchos de vosotros, con los años, con el trabajo, con la falta ya de algunas de las fuerzas que antes teníais, pues diréis, bueno, no estamos ya para mucho caminar, ni subir, ni bajar, ni andar, ni correr. Pero sí que en espíritu, podemos seguir escuchando y mirando y dejándonos sorprender otra vez. Al final de su vida, Francisco no era muy mayor, pero ya estaba muy gastado y ya perdía vista, tenía grandes problemas para ver, pero eso no le impedía mirar y dejarse sorprender de nuevo. Y dice el Papa Francisco que eso no lo hacemos solos. La evocación del credo es la evocación de un concilio, donde se proclamó juntos, en unos tiempos en que precisamente la gran amenaza de la Iglesia era la división, juntos. También hacemos los ejercicios juntos, aunque no sea un ejercicio colectivo, comunitario, pero sí que lo hacemos juntos y lo compartimos juntos y nos apoya juntos, en el sentido de que ese mismo ejercicio individualmente o cada uno por solo, por suelto, pues igual no lo haríamos o nos dejaríamos liar por las cosas de cada día. Aquí ya estamos y mutuamente nos apoyamos. Dice el Papa, nunca como viajeros solitarios, hacemos el camino juntos. Y el Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia los hermanos, y nunca encerrarnos en nosotros mismos. Caminar juntos significa ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de los hijos de Dios. Las reflexiones del Papa son para la Cuaresma, pero estos días, al hilo también del Credo, nos daremos cuenta que ese juntos, que es la palabra que tanto utiliza el Papa de sínodo, sinodal, lo hemos reflexionado y escuchado más de una vez, esa palabra que a lo mejor algunos de tanto oírlo, de convertirse casi puede convertirse también en una moda, en un lema, y nos puede resultar ya a lo mejor un poco demasiado escuchada, ya demasiado manida, y decir, pero significa algo, y retomar el sentido original, y en este centenario del Credo y de Nicea, pensar, bueno, pues es lo que significa caminar juntos y buscar la unidad cuando nuestras tendencias y nuestras maneras de ver también en el credo de Nicea busca afianzar y apuntalar la fe, cuando hay distintas maneras de verla, pero distintas, eso no es malo. Y las distintas iglesias, lo vemos en esos textos que se nos proponen en la Semana de Oración de la Unidad, de los padres de la Iglesia, de la tradición armena, siríaca, griega, latina. Y diremos nosotros, qué variedad, qué riqueza. Pero en Nicea el problema era que había una nueva visión de ver la fe que rompía, que desafiaba. O eran ellos o no era nada. Si no es como nosotros, no es auténtico. Y ese era el problema. Y el credo nos devuelve también a una visión no única, unitaria o uniforme, pero sí unida. Sí, unida, sí, en comunión. Tal vez la palabra hermosa sea esa, la de la comunión. El credo lo tenemos con el eco o con la imagen de San Francisco, que sin duda también vuestro movimiento, vuestro carisma, vuestro aportación a la Iglesia, sin duda, no es ni mucho menos que uniforme. Vosotros estáis aquí de una tradición de San Francisco, pero hay tantas y tantas distintas, bueno, órdenes, diría yo, que prácticamente es una, pero sí, tantas reformas y tantas maneras de vivir el carisma de San Francisco, y eso tampoco os puede dividir ni apartar. Pues también en la Iglesia en la gran iglesia. Y el Papa Francisco nos recuerda para la cuaresma, después del caminar juntos, la conversión, ponernos a andar, del hacerlo juntos, la sinodalidad, la comunidad, ese tercer concepto, la esperanza, que no es un concepto, es una de las tres grandes virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La esperanza, siguiendo las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 5, igual es un buen texto para nosotros, para esta mañana, para reflexionar. Bueno, toda la carta a los Romanos, por supuesto, particularmente el capítulo 5 de Romanos, y estos días podremos ir siguiendo con el resto de los textos, donde San Pablo, a partir de la fe, pasa a la esperanza que no defrauda, que es el lema del jubileo, para llenarnos de esperanza, la esperanza que no defrauda. Cuando rezamos en la liturgia, en la Eucaristía, el Padre Nuestro, una de las antífonas, de las introducciones que tenemos, es esta misma frase: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos con fe y esperanza, y así unimos el amor, la fe y la esperanza en la invocación del Padre Nuestro, y la esperanza que no defrauda. La frase que le sirve de punto de partida al Papa Francisco para orientarnos en esta cuaresma y en el propio jubileo es precisamente esa. Romanos capítulo 5, versículo 5: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Que una vez más, como en el credo, como en el camino de la cuaresma, del éxodo, al final acaba siendo el recuperar una vez más lo que ya hemos recibido. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, sigue diciendo San Pablo, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habrá quien muera por un justo, por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, el anuncio de la fe parte siempre de una experiencia y de la historia, del día a día. La experiencia originaria, la de nuestra vocación, que también en los ejercicios, en la cuaresma o en un jubileo, al final lo que volvemos es a los orígenes. Esos primeros credos en el libro del Deuteronomio, que parten precisamente de la experiencia de Israel, cuando no eran nada, cuando no tenían nada, cuando eran un pueblo arameos errantes y acabaron en Egipto de migrantes, al final de esclavos prácticamente, y Dios los sacó con portentos y con maravillas, se mostró más fuerte que el faraón y los condujo por el Mar Rojo al desierto, y en el desierto a su vez los llevó y les dio agua y pan y carne. El invitatorio hace esa experiencia también, recuerda esa experiencia del desierto, donde constantemente nos estamos quejando, pero Dios sigue adelante y nos saca hasta llevarnos a su descanso. Y esos credos históricos del Deuteronomio, que escuchábamos aún ayer en la primera lectura, ayer domingo, y que después en el Nuevo Testamento se convierten ya en esa nueva experiencia del creyente, ya no solo recordar las experiencias de Dios que nos guía por el desierto en el pasado, sino ponernos otra vez de nuevo en Cristo, en Jesús, que también allá lo veíamos en el desierto, pero se metía Él en el desierto para podernos guiar a nosotros y sacarnos del desierto, y se metía Él con Juan, con los que buscaban la conversión, y nosotros que en el hoy de la liturgia día a día, recordamos esa experiencia del pasado, la revivimos, la revitalizamos y nos ponemos nosotros en ese contexto. El caminar, volviendo otra vez sobre el primer punto de partida de estos ejercicios y del mensaje de la Cuaresma, el convertirnos viene a ser realmente renovar nuestra vocación. Tantas veces se nos dice en las cartas de Pablo, sobre todo a Timoteo y a Tito, ya las cartas finales, las católicas, reaviva el don que has recibido, reaviva tu vocación. En la carta de Pedro, a aquella primera generación de cristianos que ya se iba alejando de los apóstoles, que ya iban faltando los apóstoles, casi como cuando uno recuerda la historia inmediatamente posterior a San Francisco, San Buenaventura, la propia vida de San Francisco, como nos la cuenta él, esa primera generación que tiene que recordar siempre y revivir. Ya no es que sea, me dedique yo a la historia, soy profesor de historia y archivero. Pero es que los cristianos vivimos siempre de esa historia que se vuelve a hacer vida, como en el jubileo, a fin de cuentas en la peregrinación, los peregrinos, los que pasan por delante de nosotros, los que van a Santiago, disfrutan de los lugares del pasado y de la historia, buscan algo que tiene historia, aunque muchas veces se deforma y se revive y se transforma de otras maneras. E incluso en nuestras comunidades, cuántas veces lo que queda en nuestra pastoral, en nuestras parroquias, nuestras decenas y cientos de parroquias que tenemos que llevar, es el recuerdo de las fiestas populares, que no deja de ser una historia también, que se revive y se recuerda. Nuestras gentes mayores, vosotros mismos, los que tenéis esa experiencia, a fin de cuentas, la historia en primer lugar es contar batallitas, contar cuentas y contar historias. Yo se lo digo a los chavales, que no son muchos en mis parroquias, en la pastoral rural ya poca gente joven queda, pero se lo digo: sentaos con vuestros abuelos y escuchadlos. E incluso me hace gracia los niños pequeños que todavía hoy y siempre les gusta oír las historias. Y me recuerdo otro texto también de finales del Éxodo, pues se parece mucho a estos textos que os estoy citando, el Deuteronomio, en los que en la fiesta de la Pascua, y es un texto que escuchamos en la Cuaresma, pero que reviviremos en la Vigilia Pascual, también la Vigilia Pascual, esa larga serie de lecturas que comienzan precisamente desde la creación, como San Francisco, como estos salmos que adoran a Dios, como el propio credo, creador del cielo y de la tierra, pero después pasan a la historia. Y me hace gracia porque en esos textos del Éxodo y del Deuteronomio, el primer mandamiento es el de recordar. Y el primer rito es decirle al niño, y tienes que preguntar por qué hacemos esto. El joven, el pequeño, el niño, pregunta por qué, y la respuesta del mayor es contarle la historia. Porque tú tienes de todo, pero hubo un tiempo en que no teníamos nada. Y a qué nos suena familiar esa manera de decir: ay, ahora esta casa está muy bien, pero tiene duchas nuevas, tiene baños nuevos, tiene calefacción, a veces hasta la encienden, pero. Pero cuando antes, cuando no la había, pues esa experiencia tan personal, tan nuestra, es la base de la Biblia, de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de teología que nos explica cómo es Dios. Eso podrá ser Santo Tomás, San Buenaventura. La Biblia tampoco es simplemente la ley de Dios. Incluso os estoy citando continuamente el Deuteronomio. Deuteronomio, Números, Levítico, son tres libros de la Biblia que nos resultan tan ajenos. De hecho, pensando en los primeros concilios y en nuestros credos, una de las rupturas que pretendían evitar, porque hubo tanta tensión en la Iglesia en aquel momento, ahora a veces pensamos, bueno, con el Papa Francisco hay una cierta tensión, Hace 10 días me llamó un periodista. Me dijo, bueno, me dio tu teléfono un compañero tuyo sacerdote, encargado de medios de comunicación. Todos queremos mucho al Papa, todos estamos muy contentos con él, pero si se muere, cuando se muera te podemos llamar porque así hacemos un programa ¿Y tú quién crees que será el siguiente Papa? Y digo, bueno, vamos a desearle la salud a este. Eso, lo de rezar por la salud del Papa y pensar entre los cardenales cuál es el siguiente, me recuerda a aquel cura que le dijeron, señor párroco, lleva 6 meses sin llover, hay que hacer rogativas. Vale, pues vamos a la iglesia a hacer rogativas. Espere, que se olvide usted de algo. ¿De qué? Del paraguas. Tan poca fe tiene. Bueno, pues no vamos a negar que ese caminar juntos, esa oración juntos, sinodal, con el credo de los primeros siglos, nos recuerda que en todas las épocas de la Iglesia ha habido distintas tensiones y distintas divisiones. En los primeros tiempos, lo mismo que hoy en día, hay bueno, mucha gente que ama al Papa Francisco, otra, bueno, ese es nuestro Papa, es la Iglesia, pero también otros que a lo mejor creen que el Papa Francisco está inventando una nueva Iglesia. Y conviene volver a los orígenes y recordar y decir, bueno, cada uno es hijo de sus padres y de sus madres, pero todos somos hijos de la Madre Iglesia. Y estaba pensando, me vino a la mente esta reflexión de la unidad, no de la uniformidad, de la unidad como don del espíritu, también como ejercicio espiritual estos días. A raíz de los 3 libros de la Biblia que casi nos resultan más ajenos por la cantidad de leyes, de normas que tienen, que por supuesto los cristianos hemos dejado atrás. En los primeros siglos hubo cristianos que decían, pues realmente podemos dejar atrás esos libros de la Biblia. A fin de cuentas el Antiguo Testamento hay tantas guerras, tanta sangre, tantas batallas, tantas normas, tantos mandatos, y podemos pensar, ¿y si dejamos esa parte de la Biblia fuera? Y muchos de nuestros fieles casi no lo rezan, ni lo leen, ni siguen el Antiguo Testamento, casi lo han dejado. Y ahora resulta que estamos partiendo de Éxodo, Deuteronomios, e incluso Números, y esos textos, esos credos históricos donde nos dice recuerda y parte de tu propia historia y todas esas normas que después Cristo ha superado, no ha anulado, pero ha superado, en el fondo comienzan con esos textos tan fundamentales que nunca podemos dejar desde el Éxodo, el recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. El jubileo también es eso, realmente. Un jubileo, a fin de cuentas, es como una efemérides. Es curioso que nuestro mundo tan secularizado, tan moderno, modernidad es equivalente a hacer de nuevo, donde el hombre se cree que no necesita, por supuesto, de la fe ni de Dios, pero tampoco del pasado. Nuestra sociedad, en teoría, protege mucho el patrimonio, pero lo protege contra sí misma, contra el progreso de la modernidad, donde ni siquiera nuestra propia condición humana se respeta ya. Se habla de inteligencias artificiales, de transhumanismo, por supuesto, de modificar genéticamente todo lo que es el hombre. No tenemos raíces, sino que nos las ponemos en el aire. Y sin embargo, en nuestra sociedad, ¿cuánto se habla del pasado, del patrimonio? Es como si, por un lado, nos creemos Dios en nosotros mismos. Por eso el credo empieza diciendo del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, el creador de todo, hasta de la luz, porque en el fondo, el hombre del pasado le tenía miedo a 1.000 dioses que dominaban cada uno la noche, el día, las estrellas. No, no, hay un solo Dios. Pero el hombre moderno, y se me viene ahora a la mente, a la cabeza, a un papa, a 2 papas, muy denostados, en teoría por su silencio, pero no es verdad. Pío XI y Pío XII, contra las guerras, la Segunda Guerra Mundial, ya antes de que viniera. Y su palabra más fuerte, esto es un recuerdo de mis clases de historia, pero nos vale para el credo. Su palabra más fuerte era contra la divinización del hombre que iba a llevar no al paraíso en la tierra, el estado de bienestar, la sociedad de bienestar. No necesitamos a Dios porque nosotros mismos ya, cuántas veces a veces leemos en el periódico un médico que dice, nada, en el futuro superaremos todas las enfermedades. Y algunos dirán, que se apuren un poco, que se me va pasando el tiempo ya. Seguro que lo hacen justo después de que cuando a mí ya no me va a pillar, ya verás. Bueno, el problema de creerse uno mismo Dios, de creerse uno mismo Dios en nuestra sociedad, y eso también nos viene bien porque estos días, y justo después de estas evocaciones, vamos a evocar la esperanza. Y otra de las cosas que en estos ejercicios, aparte de ponernos de nuevo en camino y reconvertirnos de nuevo, es decir, buscar de nuevo la conversión, lo que nos llevó a seguir este camino. Y bueno, los sacerdotes diocesanos siempre damos ese salto en el vacío, que es decir, pues yo voy a seguirte, Jesús, pero vosotros lo hacéis en pobreza y en comunidad. Eso no es fácil. Los sacerdotes diocesanos envidiamos, o sea, admiramos, mejor dicho, no os envidiamos. Si tuviéramos un poco más de fe, os envidiaríamos, pero como tenemos poca, solo os admiramos del valor de hacer vida en comunidad. Son un signo de un testimonio en nuestra época. Pero en el fondo la esperanza es esa gran virtud que necesitamos y curiosamente, cuanto más años vamos juntando, podemos decir, bueno, no necesito ya convertirme, ya llevo muchos años de caminar, ahora más bien lo que estoy esperando es entrar en el descanso de Dios, como decía Hebreos, como dice ese salmo de la mañana, el invitatorio. Pero la esperanza sí que es cierto, que cada año que pasa en nuestras vidas, más necesitamos fortalecerla. De hecho, el Papa Francisco no escribe en teoría, no habla en teoría. Cuando escribe esta carta de la Cuaresma, cuando escribe, convoca el jubileo, cifra la esperanza en la vida eterna. Y esta enfermedad del Papa Francisco y después estas palabras nos hacen pensar, pues impresiona. Yo recuerdo uno de los primeros entierros que preparé, y como la persona ya se murió y yo la tengo por santa, y vosotros lo conocisteis todos los aquí presentes porque tuvo, bueno, en su familia hubo frailes y curas a montón, que era don Manuel Cacheda. Bueno, pues uno de los primeros entierros que yo preparé de cura fue el suyo con él, antes de operarse por última vez, que no murió ni de esas. Don Manuel Cacheda vivió muchos años. Bueno, los portugueses igual no lo conocéis. Fue un sacerdote venerable que a mí me bautizó y me llevó al seminario, entre comillas, me llamó Dios, pero bueno, él estuvo haciéndose eco constantemente. Sus feligreses decíamos que don Manuel su lema era, bueno, su lema era 2 Corintios 12, me gastaré y me desgastaré por vosotros, por las almas. Pero su lema en realidad era conversión por agotamiento. Era la viuda que estaba siempre insistiendo y al final el juez, por muy inicuo que fuera, a las 4 de la mañana la abría y decía, anda mujer, venga, ¿quieres pan? Coge pan, ala, lo que sea. ¿Quieres justicia? Pues justicia, ya te firmo, ¿quién? Por agotamiento, pues don Manuel Cacheda también. Y me había impresionado porque antes de operarse, una de las últimas veces me dijo, venga, Fran, que esta operación puede salir bien y puede salir mal. Entonces, si me muero, quiero esto, esto, esto y esto. Pero no dejó la homilía de su entierro, pero casi, fue lo que le faltó. Pero me impresionó. Y el Papa Francisco nos habla de la esperanza y en última instancia en la vida eterna. Y justo después de esas palabras, de repente lo vemos en angustia, porque además la enfermedad del Papa Francisco, todas las enfermedades son malas. Pero a mí cuando alguien sufre de respiración y de pulmón, eso es la definición de angustia, de faltar el aire, la respiración. Y digo, bueno, cuando alguien pronuncia esas palabras con 88 años y con esa salud, digo, bueno, esas palabras no son gratis, esas palabras no son fáciles de pronunciar. La esperanza. Pues la esperanza en nuestra sociedad, que dice que lo tiene todo, cuando un médico dice, seremos capaces de curar el cáncer y todas las enfermedades, yo digo, hombre de Dios, no somos capaces de curar la gripe, COVID y la lepra, la lepra. Le dices a un médico, ¿cuándo seréis capaces de curar la lepra, hombre? Eso ya está curada, ¿sí? Eso díselo a los africanos. Ay, bueno, es cierto, está curada, te puedes pagar las medicinas. Dice, no, no, pero en nuestra sociedad hay medicinas para todo, sí, en nuestra sociedad. Bueno, por cierto, aquí cuando veáis la bula de convocación de jubileo, la esperanza no confunde. Antes las bulas ocupaban un pergamino, os lo digo como historiador. Esta, ni 20 páginas hay que recordarla para que quepa. Bueno, os recorté los signos de esperanza, estaba pensando yo. Menos mal que no he venido a estos ejercicios, monseñor Agrelo, padre Agrelo, porque me diría, Fran, te voy a pegar. Quitaste justo los signos de esperanza, los pobres, los presos, los enfermos, los ancianos. No solo los quité para, porque, a ver, si lo metía ya también, para eso lo encargaba a la librería San Pablo. El folletito ya os lo traía, entero. Lo quité porque cada uno de nosotros tiene que poner los suyos. Porque no nos vale hablar en general de los presos, de los pobres, de los enfermos, de los ancianos. Cada uno en nuestras vidas vamos a tener los nuestros delante. Y es importante que en los ejercicios también miremos para ellos. Y digo miremos porque voy a intentar hacer con vosotros los ejercicios. Todas estas reflexiones y lo más importante son los textos que precisamente os dejo. Bien, la bula de convocatoria del jubileo nos invita a la esperanza. Decía que vivimos en una sociedad secularizada donde es un contraste porque como religiosos, como pastores en muchos sentidos, yo en estos tiempos, incluso cuando hablo los laicos que me ayudan en las parroquias, que son muy poquitos, pero son un núcleo muy fuerte. O cuando hablo a los alumnas y alumnos que tengo, que ya en el seminario, los profesores del seminario, ya no damos solo clase a futuros curas o a curas, sino que también hay laicas y laicos que intentan vivir esa consagración. Y al final, lo que nos sucede es, ¿qué necesidad tenemos de esperanza? ¿Cómo acertó el Papa Francisco providencial? Porque se nos muere la esperanza en la Iglesia. ¿Cuántas veces? Es curioso, ¿no? Estoy en unas par, perdonad que hable de mi experiencia personal. Cuando hable de mi experiencia personal, no tenéis por qué escuchar, con oídos llega. Poned la vuestra, poned la vuestra. Recuerdo cuando empecé, decía, tengo que animar a mis feligreses. Les voy a decir, mirad, si no espabiláis, esto se acaba. Hasta que me di cuenta, vienen siempre los mismos y no solo lo sabe, sino que lo teme. ¿Y cuántas veces las feligresas, y no lo digo en femenino por quedar bien, por el lenguaje inclusivo y estas cosas de nuestra sociedad, no me interpretéis mal? A veces se puede hacer odioso ese lenguaje ya porque uno dice, bueno, que sea verdad, no que sean palabras. No, si digo las feligresas es porque a lo mejor tengo 40 feligresas y 4 feligreses. Y eso que, bueno, los varones en mis parroquias son bastante fieles. Bastante. Hacen lo que dicen ellas y van a misa. Muy bien. Pero digo que muchas veces los de cierta edad, y nos puede pasar a todos ya a partir de cierta edad, no hace falta ser muy mayores, ¿qué pensamos? ¿Y quién va a venir después? Y en alguna parroquia me dicen, señor cura, y perdonad que lo diga en gallego porque me lo dicen en gallego, después de nos, usted se ha podido cerrar la parroquia, cuando nos enterre. Y a veces los curas diocesanos pensamos, ¿a qué nos ha mandado el obispo? ¿A atender a estas parroquias? O cuando enterremos el último, apagar las luces, cerrar y llevar las llaves. Por eso la esperanza es tan importante. Porque al final de nuestros días, y hace un mes, fue la fiesta de la presentación, la Candelaria, que es una de esas ocasiones en que los signos materiales nos ayudan y atraen a la gente, y la gente, bueno, pues todavía la bendición de las candelas viene. De esa celebración me encanta, y también dado que muchos de nuestros feligreses son veteranos ya, han visto muchas primaveras e inviernos y muchas pascuas y esperan ya la proximidad de la Pascua definitiva. Como lo esperamos todos, realmente. Y me sorprende a Simón y Ana. Y este año me paraba a pensar y a reflexionar ese día diciendo, pues es el Evangelio de la esperanza. Simeón podía estar ya quemado. Hay incluso una palabra, la han puesto en inglés y parece que ya es técnica, psicología, burnt out, que significa literalmente quemarse. Lo dice uno en castellano y parece una vulgaridad. Lo dice uno en inglés y dice, ahí se sabe de psicología y sociología. Es lo mismo, pero es cierto. Podía Simeón estar cansado y decir, bueno, Mesías, otro más. ¿Será o no será el Mesías? Ya he visto tantos que se lo creían, que venga Dios y que lo diga. O podía decir Ana, la profetisa, ya ni me acuerdo de cuando fui joven y estuve casada. Toda mi vida viuda, si esto es una vocación de Dios. Y sin embargo, los dos son puro entusiasmo. Y los dos son pura alegría. Y ninguno de los dos se ha mustiado. Llevan toda la vida esperando. Dios, su vocación fue esperar. Y mantuvieron la esperanza. Que a veces parece que hay un refrán en castellano, que es el que espera, desespera. Pero la proposición del Papa Francisco para para esta semana, no esta de ejercicios, para esta cuaresma, para este jubileo, es no perder la esperanza. Pues estos días también os invito, sobre todo ahora, esta mañana que vamos a tener por delante. Ya veis que en mi ritmo de ejercicios simplemente os daré una charla por la mañana, otra a la tarde, y los propios textos de Laudes y de Vísperas que os decía, y de la misa, que los vamos a coger precisamente y a pararnos un poco más con ellas. A lo mejor los de Laudes, después de haberlos rezado, los podemos repasar. Y esta mañana rezábamos varios salmos. Yo os invitaría a retomarlos de nuevo, a coger de nuevo el Salmo 5 que rezábamos. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio. A veces los salmos pueden corresponder con un estado de especial tensión. A ti te suplico, Señor, por la mañana, por eso es un salmo matinal, escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando, esperando. Pues a veces los salmos se corresponden con nuestro estado de ánimo y vienen bien. Otras veces diremos, pues no me he levantado yo con esa necesidad de que me empujen de nuevo, de decir, uff, tengo todavía que despertar, me tiene que despertar Dios, de volver a la esperanza. Pero hacemos nuestras las palabras porque sí que es el salmo de mucha gente en la iglesia. Decía ayer en el oficio, la meditación de San Agustín, que cuando rezamos con el Salmo, rezamos con Cristo y rezamos con toda la Iglesia. En cierto modo es como si estuviéramos cogiendo esas palabras y rezándolas con el Papa Francisco. No solo rezamos por él, sino que decimos, pues estará rezando estas palabras y además seguramente en castellano también, en español, y estará rezando, Dios escucha mis gemidos. Otras veces es una manera de solidarizarnos con la voz de Cristo en los pobres y en los necesitados, en los que sufren en el mundo. Somos nosotros mismos los que sufrimos. Pues estos textos nos van a acompañar y yo os digo que esta mañana los volváis sobre ellos. Y la propia invitación a la esperanza de la carta a los romanos. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando recemos el credo, os fijaréis, al final, la parte del credo del Espíritu Santo es tan breve. La parte del credo en los textos que os di relativa al Espíritu Santo es tan pequeñita. Incluso los propios credos, los concilios, la teología, parece que ha hablado tan poco del Espíritu, y después nos damos cuenta, porque el Espíritu no se habla de él, es el que habla. Porque el Espíritu no es, bueno, Dios nos libre. Una parte de la meditación sobre el credo estos días va a ser no meditar sobre Dios. Una de las cosas que Santo Tomás, o una meditación que tengo muy en mente estos días de Ratzinger, la introducción al cristianismo, su libro, uno de sus primeros libros, Dios no es un objeto de fe, no solo creemos en Dios, Dios es ante todo el sujeto, es el que nos mueve a la fe, y por eso confiamos en Dios. Parece obvio, quiero decir, esa reflexión teológica, un laico dirá, ah, pues nunca me había dado cuenta, nosotros ya habremos hasta predicado sobre eso, habréis predicado, pero tenemos que recordar, el Espíritu Santo no es algo sobre lo que meditamos, sino que es el que impulsa. Por eso, aunque del Espíritu decimos poco en el credo, a continuación, y en la Iglesia, y en la comunión de los santos, y en el perdón de los pecados, en el apostólico, la Iglesia una, santa, católica, apostólica, como diría el Papa Francisco, hablar de sinodalidad no es hablar de parlamentarismo en la Iglesia, ni de técnicas de trabajo en equipo, ni de sociología de grupos. Bueno, todo eso, como la historia, es la base, como nuestra salud física. Pero el Espíritu es el que lo hace vivo, todo eso. De la bula de convocación del jubileo, que os invito a ir leyendo. El texto en el folletito que os di, intenté poner una letra que podáis leer, pero igual os resulta un poco pequeña, bueno, leerlo a la luz. Comienza invitando al jubileo el Papa. Yo lo pensaba estos días. Tuvimos el jubileo extraordinario de la misericordia, el Papa lo dice. Los que estamos aquí presentes ya hemos vivido el anterior jubileo, el año 2000, el famoso año 2000, tanta historia con el cambio de siglo, y con el año 2000 ya van 25 años. Y en Santiago tenemos jubileos, unos cuantos, cada cierto tiempo. No es que sean tan frecuentísimos, pero bueno, también a partir de cierta edad los años nos van pasando más rápido. Puede ser que tanta repetición haga que para nosotros ya no sea tan excepcional, pero el jubileo es también una ocasión de gracia que no podemos dejar pasar, como los ejercicios, que pueden ser anuales, pero al final cada año, o como la cuaresma, la propia liturgia. Vivimos de ese romper el ciclo, de romper el círculo y de introducir la novedad. La esperanza no defrauda. Ese texto de Romanos 5 yo os diría que sea nuestra oración también esta mañana. Y nos convoca al jubileo como peregrinos de esperanza, y nos recuerda algo obvio, que por ejemplo los peregrinos a Santiago cada vez hay que recordarles más. Lo importante no es el camino, ni siquiera venís a ver un lugar histórico. Qué importante es la historia incluso en nuestros tiempos, las raíces, sino un encuentro. Ya subrayaba en el primer número de La Esperanza no defrauda que el jubileo somos peregrinos para el encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Incluso el atravesar la Puerta Santa, que en Santiago cuando es Año Santo es tan importante, y en Roma también la Puerta Santa se convierte en un símbolo tan importante, entrar, pasar, pero dice el Papa, es Cristo la puerta de la salvación. El encuentro vivo y personal. Y volver sobre la esperanza desde nuestras situaciones de desesperanza. Al final el Papa acaba diciendo, bueno, la palabra de Dios con Romanos 5 y el Espíritu Santo. Y recuerdo al Papa el bautismo. En el jubileo, como en la cuaresma, lo que caminamos hacia la Pascua y recordamos el bautismo. Realmente la cuaresma no es solo penitencia, abstinencia, ayuno, los ejercicios espirituales no es solo eso, sino que en el fondo es renovar el bautismo, que es la manera de decirle a cualquier fiel, renovar la vocación, la llamada del Espíritu Santo, el encuentro con Cristo, que en nuestro caso tiene un sentido muy concreto, nuestras vocaciones. San Ignacio pensó los ejercicios como un proceso de discernimiento excepcional. De hecho, el esquema originario de los ejercicios de San Ignacio del mes de ejercicios es como un proceso de reconocimiento de la vocación de Dios. Pero a partir de ahí, decía San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza, en tiempo de desesperanza no tomar decisiones. Todos conocemos, vosotros conoceréis, bueno, frailes que lo dejaron, algunos siguieron como diocesanos, otros no, y conocemos a sacerdotes, aún recientemente, este fin de semana, un compañero nuestro, bueno, nos daba el disgusto ya, así, menos pública y menos notoriamente, ya se iba comentando estos últimos 15 días, para mi gusto fue demasiado público y demasiado notorio, que hasta salió en el periódico. Que hacía una pausa, un tiempo de reflexión. Yo sospecho, cuando alguien dice eso, ya está todo discernido y ya está todo cocido y hecho, no hay vuelta atrás. Y me da mucha pena, porque, y me acuerdo de San Ignacio, todos hemos tenido tentaciones. Ayer leíamos, empezábamos la cuaresma diciendo, si el primero en ser tentado fue Cristo. Y decía San Ignacio que en este caso los ejercicios es consolidar la vocación. Si hemos visto que Dios nos llama a esto, en no tener esperanza, en no ver fruto, en estar cansados, el no soportar los rigores, por eso yo no insisto mucho ni en la penitencia, tampoco demasiado en el silencio. Yo soy párroco de aldea, no pido más de lo que sé que van a cumplir mis fieles. Digo, como dice un compañero mío sacerdote, si no van a hacer, no tienes que eres mala conciencia. No, pensaba yo, penitencias y silencios, por desgracia, en nuestras vidas tenemos demasiadas. Soledad y silencio. Y las penitencias, no las que nos imponemos a nosotros mismos, a veces van a medida. Ya ponemos las que podemos. Pero las que nos vienen dadas por Dios, esas son las que curten la esperanza, las que tentan nuestra esperanza. Por eso, nosotros, y mucho menos pues a nuestra edad, vamos a discernir la vocación de Dios. Pero tenemos, por eso la esperanza va a ser tan importante, tenemos que consolidarla. Decía en Romanos, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, yo diría tentaciones. Poner a prueba, tentar, poner a prueba, en el Nuevo Testamento es una palabra que a veces traducen los biblistas de una manera, otras de otra, a veces traducimos cuando la rezamos de una manera, otras de otra, pero tentar es poner a prueba. En el Salmo invitatorio, fueron los hijos de Israel los que tentaron a Dios, pusieron a prueba a Dios, danos agua, danos pan. En el fondo, por muchos años que tengáis, seguimos siendo todos los niños de Dios. Los niños que le decimos, tengo sed. Yo me estoy acordando de mi sobrino, y falta mucho. ¿Y cuándo llegamos? No sé si habéis hecho hace tiempo que habéis hecho algún viaje en coche con vuestros sobrinos o bisobrinos pequeños. ¿Y cuándo llegamos? Y bueno, a veces los fieles y los religiosos y los curas debemos ser para Dios como, no sus hijos, sus nietos o sus pequeñines, pero ya debe cansarse un poco, porque lo tentamos, lo ponemos a prueba. Dice Romanos 5, antes de decir esa famosa frase de la esperanza no defrauda, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, Porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice el Papa en esos primeros números, yo os diría, para esta mañana, parte de Romanos 5, los 5, bueno, 6 primeros números de la bula del jubileo, que partáis de ellos, y nos dice el Papa, a veces pensamos, no, la esperanza para los que viven bien. Si una persona de nuestras parroquias que nos viene porque ha perdido a alguien muy querido, porque está sufriendo, porque hay enfermedades graves en su casa, porque no llega al final de mes y lo está pasando muy mal y está angustiada, nos dirá, esperanza, esperanza. Es fácil hablar de esperanza cuando se está bien. Por eso los signos de esperanza que propone el Papa, yo diría, vamos a ver si Dios nos ilumina estos días y nos dice a cada uno cuáles nos pide. ¿Cuáles nos pide? O mejor dicho, ¿quiénes nos pide? Porque no van a ser cosas sino personas a las que atender. Pues es fácil hablar de esperanza si estamos bien, pero el Papa dice, no, no, hablamos de esperanza desde la cruz, desde la incomprensión, desde la tribulación, desde la tentación. Y por eso, a continuación de la esperanza, habla de la paciencia. Curioso, porque la paciencia también es una virtud de Dios. Y la Biblia nos habla de la paciencia de Dios. Dios no tarda en cumplir sus promesas, es que tiene paciencia con nosotros para que nos convirtamos, dice la carta de San Pedro. Y finalmente ya, una de las últimas referencias en relación a la esperanza y la paciencia que hace el Papa Francisco, ¿cuál iba a ser? Pues el cántico de las criaturas de San Francisco. Conocéis vosotros mejor la tradición franciscana. Por cierto, en algunos de los textos de meditación, y sobre todo en cada día, os pongo una referencia de San Francisco. Estuve tentado de buscar en los escritos de San Francisco y concretarla más, pero me di cuenta, no voy a ser tan imprudente ni tan tonto de enseñarle franciscanismo a los franciscanos, sino que me lo enseñéis vosotros. Pero sí que hay imágenes de San Francisco que son muy claras, y leyéndolas decía, bueno, San Buenaventura las cuenta de una manera, San Buenaventura canoniza la historia de San Francisco, hace de ella una leyenda grande, mayor. Tomás de Celano lo cuenta más pedáneo, más del día a día, y diciendo, ¿y cuál escojo? Y digo, no, señor, vosotros habréis meditado tantísimas veces con San Francisco que sería una tontería. Tenéis que coger esos textos que os han convertido de San Francisco. San Francisco siempre jode, y tiene, por cierto, el año que viene, el 26, es un jubileo franciscano. Bueno, pues cogerlo como el que está siempre joven. Si no me equivoco, corregidme, si ahora mismo me equivoco, digo una tontería. Pero Cántico de las Criaturas, tampoco San Francisco lo cantó un día de paz, de vacaciones, de descanso y de retiro, que estaba bien. San Francisco contemplaba la creación después de que los oculistas de la época, imaginaos, hace 800 años, le hicieran sufrir más que sanarle. Y se nos dice, San Francisco contempla la creación. ¡Qué ironía! Un hombre joven, pero que está más cascado ya que si tuviera el doble de edad, que podía haber vivido bien, con finas ropas, y se despojó abrazando la pobreza, que está cauterizado en la vista, y se nos dice contemplar la creación. Y decimos nosotros, ¡uf! Pues no es tan fácil decirlo, eso no es el movimiento hippie de San Francisco de los años 60. Y sin embargo era capaz de cantar a la creación, incluso al final, y la hermana muerte, con qué serenidad lo dice. Y lo dice sabiendo que le puede rondar, que no la tiene lejos. Pues también, desde ahí la esperanza, el credo y el cántico de San Francisco nos van a acompañar estos días. El credo no como una meditación teológica, no os voy a dar la clase de teología que le doy a los laicos, ni la clase de historia que le doy a los seminaristas. Vamos a meditar, a encontrarnos con Dios. Y que San Francisco os acompañe para renovar vuestra vocación. San Francisco siempre joven, y los que tenéis aquí más años, y a lo mejor ya os parecen muchos, pues también. Renovar vuestra vocación con él. De vez en cuando os recuerdo algún inicio, por ejemplo, hablar de jubileo, y eso es historia y es teología, pero para nosotros va a ser un motivo de meditación. Hablar de jubileo es recordar que el primer papa que convocó el jubileo, bueno, Bonifacio VIII, año 1300, pero justo antes, un poco antes, hubo un papa angélico, que por cierto, fue el anterior papa que renunció, qué humildad, como Benedicto, como Ratzinger. Bueno, dicen las malas lenguas que fue el futuro Bonifacio VIII el que le animó a renunciar y así se quedó el de papa. Pero bueno, esas son malas lenguas. El caso es que Celestino V, papa angélico, bueno, vosotros sabréis mejor hasta qué punto casi era franciscano ese movimiento, en cierto modo, no exactamente, pero bueno. Y convocó un jubileo también, y una de las primeras indulgencias y jubileos ya de una manera estable fue el de la Porciúncula, el de San Francisco. Y eso es historia también. Y el Papa Francisco nos dice, la esperanza también se reconstruye. En el fondo del jubileo, cuando nos habla de la indulgencia y del perdón, dice, el anterior jubileo fue el de la misericordia, no fue el del año 2000. Y dice el Papa Francisco también, nos dice, la esperanza se reconstruye, se recupera como el perdón, como la fe. Bueno, pues así dejamos ya estar esta meditación. Y lo importante, hasta un rato antes de comer, que nos juntemos y rezamos la hora intermedia, y es también como cerrar la meditación de la mañana, darle gracias a Dios y juntarnos para reponer fuerzas y comer, y ya después seguir por la tarde. En el folletito ya os digo, vais teniendo así una guía, así también os va resultando más fácil. Lo importante estos días es lo que personalmente vamos haciendo. Mis palabras son simplemente una motivación para guiaros. Y meter, sí. Buenas. Recordarles el control de los móviles, por favor. Control de los móviles. Cuando vamos a una película de cine, antes de la película dicen, por favor, pongan los móviles en avión. Y así no molestan. Siempre en los servicios espirituales hay molestias en laudes, sobre todo, cámaras voy, móviles, control de móviles. Segundo lugar, en esta casa de servicios espirituales, estamos a ver, ambiente de recogimiento, en fin. Ustedes saben muy bien lo que es el ambiente de recogimiento. Yo no voy a decir que no hablen o que hablen, eso ya. Pero Sí. un ambiente de recogimiento porque estamos en servicios espirituales y en la casa de servicios espirituales. Esas dos cosillas. Y si alguno tiene alguna necesidad, necesita alguna cosa, por favor que me lo diga y lo que podamos solucionar, solucionamos en plena confianza, tanto los portugueses como los españoles. Si tienes alguna necesidad, algún problema, alguna cosa, contadme ya para solucionar los problemas. Bueno, pues 15 minutos antes de la comida ya nos encontramos y ya nos vemos. Voy. ¿Qué? En el mismo comedor. Sí, en el mismo comedor, sí. Ah, bueno, pues si queréis, sí, No, ya. no, Pero era para hacer la hora intermedia. por intermedia, normalmente la capilla, A lo mejor en la capilla, sí. La tenemos en la capilla, y después queríamos aclarar si la misa es en la capilla o es en la iglesia. Me ponen en la capilla. Yo puse en la capilla, pero a ver, conocéis vosotros mejor la casa y cómo funciona y la comodidad de un sitio o de otro. Entonces, yo casi prefiero que lo decidáis vosotros porque estáis más habituados. He estado en esta casa, pero no sé, en orden práctico también, qué resulta más. Unos tienen la capilla, otros en la iglesia, no sé, no La sé capilla cuál. está más En la capilla entonces. Entonces la misa en la capilla. Vale. De todas formas, la iglesia está a disposición de ustedes para... Hay una puerta en el claustro, los que son de portugués, para entrar en la iglesia, está abierta todo el día. Pueden entrar y hacer oración o que incluso lo que ustedes quieran. La capilla o la iglesia, las dos cosas. Sí. La misa a las 8, puse a las 8. Yo creo que eso. Así de calma, rezamos las vísperas y. Sí, el horario lo tienen aquí. Sí. Así ya nos orientamos.